Hola, ¿cómo están? No sé por qué está medio saltón ahí el... esto. ¿Y por qué pregunto por orgánico? Porque solamente sigo haciendo memoria para los que estuvieron aquí la clase pasada o los que se quedaron después del test. Empezamos a hablar de tribunales arbitrales. Antes de que entremos al tema de los tribunales arbitrales, ¿cómo vamos a estructurar esta clase? Vamos a repasar, hacer una mirada así rápida de lo que dijimos de los tribunales arbitrales. Mi idea es que hoy día terminemos los tribunales arbitrales, así de simple, y de los procedimientos ante los jueces árbitros. Traje también los tests, entonces al final vamos a revisar los tests, vamos a checar las notas, conversaremos lo que haya que conversar, nos enojaremos, lo demás será amigo, nos enojaremos, lo demás será amigo, y todas las cosas que, ¿no es cierto?, traen estas cuestiones. Parte del proceso dialéctico del conocimiento. Es lo único que nos falta para terminar el día. No. ¿Sí? Chuta, eso sonó así y se da cuenta su estrategia, ¿no? Me quedo sin disculpado. No lo va a lograr. No, eso lo cubro porque estoy acostumbrado. No, hay que ser justo, que es muy una cosa distinta. Bueno, pero ahí tengo, ¿no es cierto?, la minuta, las notas y todo el tema. ¿Por qué le pasa a esto que está así con...? Porque acá le puede ser con eso. Sí. ¿O es para mantener la atención? No sé, una cosa por el estilo. Esta cuestión explota, ¿no? Tengo una bastante... Como la... Una lavandería de mi una cosa. Oiga, estamos volviendo de los tribunales especiales. Chuta la noche. Qué bonito. Om. Y eso no sale. No me diga eso, porque vas a sentir mala. No. No me tiene que ir a la pistola. Si tiene alcohol, podría aplicarle alcohol a ¿dónde voy a sacar alcohol? De afuera de los. Alguien, porque como alguien puede ir creyendo. No, se me la tomo. No, uso esas cuestiones. No, pero ese alcohol. De 70 grados. Se podrá usar, ¿no? ¿Y si la embarra? ¿Qué? ¿Se agranda la mancha? ¿Cuántos puntos menos? Así como el chabolocho cuando saca la mancha. Sí, no vaya. Si no le sacaste gasito, no va a probar. La introducción, se me fue la baila. Vamos a hacer la solución. Uy, esto fue. Este es el primero, la más chiquitita. No, a ver si. Andaba con pañuelo, ni sé dónde lo dije. Por la décima, ¿no? Ya feliz partido, jugando el partido. ¿A ver qué pasa? No, sí. Tengo feliz. Veamos si funciona, si no. Si no, hay que comprar solo. No, si este es con. Este lo no compré, lo mando a. ¿Lo manda a hacer? Sí. ¿Tiene su sastre? Sí, algunas veces, algunos sí, otros no. Naca. Benzina blanca, no me acuerdo de hacer. Benzina blanca. La benzina blanca saca todo. Un bonito y una cosita, algo así. Con un pacto de Luki. Oiga, bueno, vamos a lo nuestro, cosas que pasan. Estamos hablando de los tribunales arbitrales y un primer alcance al respecto es que el código orgánico, por eso estaba hablando, me acordé de proceso orgánico. No sé si ustedes recuerdan el artículo 5 del COD. Tiene una clasificación de tribunales, ¿no? La verdad que es la única clasificación explícita. Y habla de tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales arbitrales. Y los tribunales arbitrales los trata al final del artículo 5, ¿no? Y dice que estos se regirán por sus particulares disposiciones. ¿Por qué hago este alcance? Porque los tribunales arbitrales, miren, ¿se acuerdan que el Código Orgánico clasificaba los procedimientos entre el juicio ordinario y todos los demás procedimientos eran procedimientos especiales? Bueno, una cosa similar es el artículo 5 del COD, que habla de los tribunales ordinarios y especiales, y al poner aquí a los tribunales arbitrales, tenemos que tener presente que, cuidado, son como hiper especiales, así como para que se entienda. Tienen muchas particularidades que son radicalmente distintas respecto a todo lo que nosotros hemos visto, porque no sé si se acuerdan, pero dentro de los tribunales ordinarios está la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Juzgados de Garantía, los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, no sé si se lo recuerdan. Dentro de los tribunales especiales, ¿no es cierto?, también están enumerados otros. Pero los tribunales arbitrales tienen sus particularidades que son sumamente especiales, y dijimos algunas. No sé si lo recuerdan, pero lo primero, cuando nos enfrentamos a un tribunal arbitral, lo primero que hay que tener presente es que no son parte del Poder Judicial. Ese es el primer caso, entonces están fuera del Poder Judicial. Pero alguien dirá, eso no es relevante, y nos deja tener razón. Porque no olvidemos, Felipe, que lo que determina un tribunal no es donde se encuentra ubicado, es la función que ejerce. Si ejerce jurisdicción, es un tribunal, independiente si está dentro del Poder Judicial. Porque le pregunto yo a alguno de ustedes, ¿hay tribunales que no son parte del Poder Judicial y igualmente son tribunales? Sí. ¿Por ejemplo? Tribunal Constitucional. Ahí está, el clásico. El Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal Electoral Regional, el Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal Ambiental, sí, hay un montón de tribunales. Entonces, esto no es decidor, pero sí ya, no, como dice, ahí ya, es un tribunal, pero está afuera. Pero el segundo puede ser más violento. Los jueces de árbitros son remunerados por las partes. Y eso ya, eso dice hace ruido. Porque si usted remunera una parte en una corte de apelaciones, se llama cohecho. No estamos de acuerdo, está cambiando a alguien, eso es un delito. Porque lo normal es que los jueces son remunerados ¿con qué? Con cargo al presupuesto nacional. Si hay un ítem relativo, ¿no es cierto?, para que se le pague tanto a los jueces como a los funcionarios y al funcionamiento. En todo caso, el Poder Judicial es la corporación administrativa del Poder Judicial. Hay un órgano que se encarga de pagar los sueldos, la luz, todas esas cuestiones. ¿No? Pero son remunerados con cargo al erario nacional. Sí, los jueces de policía local son una particularidad porque los pagan las MUNI. Pero lo que quiero graficar es que no le pagan las partes. Pero los jueces árbitros le pagan las partes. Eso ya es particular. Entonces, ojo, aquí hay un anticipo. Si para ir a litigar ante un juez árbitro hay que tener recursos. O estar dispuesto a gastar una cantidad no menor. Otra característica bien relevante es que los tribunales tienen algo que se llama facultad de imperio, ¿sí o no? Porque el monopolio del uso del esfuerzo, de la fuerza, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene el monopolio del uso de la fuerza? ¿En Chile? El Estado. No, los narcos, por favor, de hecho sí, pero no son lo que debería ser. El Estado, ¿no? Sí. Le corresponde al Estado. Y el Estado lo ejerce a través de los órganos. ¿Y tribunales puede, por ejemplo, ordenar que la fuerza pública vaya y detenga a una persona? ¿Puede un tribunal ordenar el embargo de bienes? ¿Puede un tribunal ordenar el remate de los bienes? Sí. Ah, entonces ahí está lo que se llama, esto, ¿no es cierto?, la facultad de imperio. Pero los jueces árbitros no tienen facultad de imperio ellos. Entonces uno dice, a ver, pero esto es como pistolita de agua, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay todo un mecanismo para hacerlo, pero no, ellos no tienen facultad de imperio. Estas tres cosas ya inmediatamente nos dicen que hay algo extraño. Otra característica es que, ojo, los titulares, los jueces de los tribunales ordinarios o especiales tienen que ser letrados. ¿Han escuchado el término? ¿Qué significa letrado? Abogado. Abogado. Hay un tipo de juez árbitro que ni siquiera es necesario que sea abogado. Entonces dice, pero hay que echar como este, puede ser, no todos, o sea, pero hay un tipo de juez árbitro que no puede ser abogado. Entonces no es necesario que sean letrados en cierto supuesto, esto ya es distinto. Otra característica, el procedimiento. En Chile, ¿quién fija los procedimientos? ¿Quién crea los procedimientos en Chile? ¿Ah? El legislador. El legislador, a través de la ley, ¿sí o no? ¿Cierto? La ley, obvio, el legislador lo hace. Pero ¿saben qué? Hay un tipo de procedimiento ante los jueces árbitros que lo crean las partes. Entonces uno dice, a ver, me está agarrando mal fideo. Si hay una garantía constitucional, el artículo 19, número 3, 16, dice que los procedimientos deben ser establecidos por ley, y aquí resulta que los jueces árbitros, ante un tipo de jueces árbitros, las partes pueden crear procedimientos. Sí, se dan cuenta que tienen ya cierta, un montón de particularidades. Otra característica, mi amigo, un juez, Cristian Gutiérrez, juez del segundo juzgado de letras en lo civil de Talcahuano, ¿hasta cuándo se va a desempeñar como juez? ¿Será en ese tribunal o en otro? Hasta que renuncie o... Hasta que renuncie, ya, o hasta que... O hasta que ya no esté en condiciones, no me acuerdo cómo era el término, pero... ¿Cuánto duran los jueces en sus funciones? Está bien, puede regresar. Eternamente. ¿Ah? Eternamente. No, si no son inmortales, no son... Pero si es que no mueren hasta los 75. Ya, no. Mientras dure su buen comportamiento. Y si dura su buen comportamiento hasta los 75 años. Es decir, la función de juez obviamente tiene un límite. Si no, todos queríamos ser jueces, va a ser inmortales. ¿Ah? Pero ese límite está dado una extensión bastante. ¿Saben que los jueces árbitros desempeñan sus funciones el plazo que le den las partes y que no puede exceder de 2 años? Entonces ya, si pueden darse cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 cosas que nos hacen prender las alarmas. Esto es algo muy particular, muy especial, más allá de los tribunales especiales, como yo le estaba mencionando. Ese es un primer alcance, una primera aproximación frente a la figura de los jueces árbitros. Pero alguien también podrá decirnos acá, oiga, profe, pero esto es derecho procesal funcional. Nosotros ya pasamos orgánico. ¿Por qué entonces tenemos que, cuando estudiamos los jueces árbitros, estudiar el COD y en paralelo también el Código de Procedimiento Civil? Porque, ojo, ¿eh?, para entender de verdad los jueces árbitros vamos a tener que trabajar con los dos. Entonces me dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Y aquí viene algo bien relevante, porque el artículo 222, ojo, del COD, define los jueces árbitros. Y el 223, que es el que está ahí en la pantalla, da un concepto de los distintos tipos de jueces árbitros. Y esto es importante, porque aquí ya se empieza a atisbar, a mirar, así como a mostrar los procedimientos ante los jueces árbitros. Primer tema, 222 del COD. Son jueces árbitros los nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para resolver un asunto litigioso. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de jueces árbitros, tienen que saberla. 222 COD. Pero después viene el 223. Y este jodido, porque aquí se empieza a clasificar los tipos de jueces árbitros y ya nos están diciendo los procedimientos que tienen que tramitarse ante cada uno de ellos. ¿Cuál es el primero que está mencionado ahí, Felipe? Lo tienes al frente. Aquí, léeme el primer inciso. O el número uno, como quiera decirlo. El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. Ah, entonces, ¿saben qué? Cuando hay que clasificar un juez árbitro, se atiende a dos criterios. Cómo fallan y cómo tramitan. ¿Estamos de acuerdo? El juez árbitro de derecho, ¿falla de acuerdo a qué? A la ley. A la ley. La verdad es que no olvidemos de que el concepto de ley es muy restringido. Falla de acuerdo a derecho. Porque, disculpe, la ley es lo único que se estudia en derecho. La ley es la única norma que existe. ¿Qué otra norma conoce usted? La costumbre. Ya, cuando la ley se remite a ella. ¿Qué más? La constitución, ¿qué más? Un decreto, ¿sí o no? Un auto acordado. Un contrato. ¿Me explico, no? Entonces, cuando decimos que falla derecho, es mucho más amplio que decir que fallamos de acuerdo a la ley, porque la ley es un tipo de norma restringida, pero el derecho es mucho más amplio. Por eso, cuando ustedes les preguntan qué está estudiando, uno no dice que estudia ley. ¿Qué estudia? Derecho. Derecho, que estudia mucho más, si no, no tendría ni constitucional. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo falla un juez árbitro de derecho de acuerdo a derecho? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y cómo tramita? ¿Qué dice ahí, Felipe? Comprensión lectora, usted trabaja en un colegio. A la regla establecida a los jueces ordinarios. Ya, ¿sabe lo que está diciendo la norma ahí? Está diciendo que los árbitros de derecho se equiparan como si fueran jueces ordinarios. Vuelvo al artículo quinto, ¿se acuerdan que el artículo quinto del COD hablaba de tribunales ordinarios, especiales y arbitrario? Lo que me está diciendo es que el juez árbitro de derecho es como si fuera un juez de un tribunal ordinario. ¿Estamos? Pero ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento depende de la naturaleza de la acción deducida. Entonces, ¿cuál será el procedimiento? Hay que distinguir, depende de la naturaleza de la acción deducida. No, yo sé que usted está muy cansada, pero mi amigo, yo lo veo más relajado. Depósito necesario. Procedimiento. Ah, juicio sumario. Ah, entonces, si la demanda fuera de depósito necesario ante un árbitro de derecho, ¿cuál sería el procedimiento? Sumario, porque estos tramitan igual que un juez ordinario de acuerdo a la naturaleza de la acción de deducida. Si fuera una servidumbre convencional, donde estamos discutiendo el monto de la servidumbre. Servidumbre convencional. ¿Procedimiento? Está difícil, ¿no? Sí. No está tan difícil. Debería ser, lo más probable, el procedimiento ordinario, ¿sí o no? Porque acuérdense que solo las legales y las naturales entran al procedimiento sumario, ¿sí o no? ¿Qué quiero graficar con esto? Que un árbitro de derecho puede tener varios procedimientos y que depende de la naturaleza de la acción deducida. Si corresponde el sumario, sumario. Si corresponde el ordinario, mayor cuantía, el ordinario, mayor cuantía. Si corresponde el ordinario, menor cuantía, el ordinario, menor cuantía. Entonces, aquí ustedes ya saben, usted dijo que ya tenía juicio ordinario, le preguntaron juicio ordinario, ¿no es cierto? Entonces, Entonces, ¿se podría tramitar ante un juez árbitro una demanda de indemnización de perjuicios donde lo que se pretende es el pago de 100 millones de pesos? Sí. ¿Y cuál sería la materia? Juicio ordinario mayor cuantía, aunque es un asunto contencioso civil de más de 500 unidades tributarias mensuales. ¿Se entiende el ejercicio, no? Sí. O sea, ya el juez árbitro no está anticipando algo respecto del procedimiento. Pero así como existe un árbitro de derecho, en la vereda opuesta, en el otro extremo, está el árbitro, arbitrador o amigable componedor. Y yo me, la verdad que a mí no me gustan estos personajes, bueno, eso me gusta un miedo. Árbitro, arbitrador o amigable componedor. ¿Qué es lo que dice del árbitro, arbitrador, del amigable componedor? Oyerá obedeciendo lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos o en su fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso. Y si éstas nada hubieran expresado, las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Oiga, esto ya empezó a sonar realmente raro. No fallan de acuerdo a derecho. Fallan de acuerdo a su prudencia y... Equidad. Claro, esas son virtudes que no todas las personas tienen. Ojalá sea prudente y ojalá sea ecuánime, ¿sí o no? Ya, ¿cierto? No de acuerdo a derecho con su prudencia y equidad. Y respecto del procedimiento, ¿cómo tramitan? Según las partes lo hayan acordado. Ah, aquí las partes pueden crear pro... Cedimiento. Entonces aquí, hashtag, luces. Aquí deberían haber luces por los dos lados. No fallan de acuerdo a derecho, sino de acuerdo a su prudencia y equidad. Y segundo, el procedimiento lo crean las... Pero si el procedimiento dijimos que lo establecía la ley, bueno, ya. Entonces, ¿alguien podría negar la inconstitucionalidad? También podría hacer una discusión, ¿eh? Se podría plantear. No conozco a nadie que lo haya hecho. Claro, porque la Constitución dice que los procedimientos deben ser establecidos por ley. Sí, pero el Código Orgánico del Tribunal es una ley orgánica constitucional. Ya, bueno, no, vamos a meter en esa discusión. Se la han checado a los profesores de Conti. Entonces, ¿las partes pueden crear procedimientos? Sí, pueden crearlo. Y aquí viene una cosa interesante, porque aquí también vamos a tener que profundizar el día de hoy. En esto de que las partes crean procedimientos, igualmente, si las partes no le dan las reglas, el Código de Procedimiento Civil establece unas normas mínimas. ¿Estamos de acuerdo? Pero mínimas, ridículamente mínimas. Ridículamente mínimas. No hay que olvidar una cosa, el Código de Procedimiento Civil es del año 1902. Entró en vigencia en 1903. Es decir, usted que es vieja. Es decir, si el Código Civil es viejo, este también es viejo. Menos viejo, pero viejo igual. Claro, entonces las normas de debido proceso en esa época no se consideraban casi, entonces uno lo lee y son como entre la nada y la cosa ni una. Pero ahí tenemos que hablar un poco del debido proceso, porque tiene que tener ciertos estándares, cierto elemento. Entonces, ¿cómo tramitan? Se lo dan las partes, y si las partes nada dicen, son las reglas mínimas del CPC. ¿Estamos de acuerdo? Las reglas mínimas del CPC. Y por último, si esto ya no fuera suficiente, nos mandamos un megamix. ¿Y el megamix son los árbitros? Mixtos. Disculpa, mixtos. ¿Qué significa que sean mixtos? Que tienen cosas de uno y cosas de él. Hasta que nos gusta enredar la vida, ¿eh? Acá hay cualquier cuestión. Ya, bueno, ya. Mi amigo, Felipe, yo sé que está cansado. Usted también, pero bueno. Sin embargo, en casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de derecho facultades de arbitrador. En cuanto al procedimiento, y limitarse al pronunciamiento de la sentencia definitiva, la aplicación estricta de la ley. Entonces, miren, el árbitro mixto falla de acuerdo a derecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la tramitación se rige las mismas reglas que el árbitro arbitrador o amigable componedor. Es decir, las partes le dan procedimiento, sino a las reglas mínimas del C. Chata. No enredamos la vida, ¿no? Pero yo no lo inventé, ¿no? ¿Sí está? Yo lo administro nomás. Pero el árbitro no está obligado a acatar lo que dice la parte, ¿o no? Pero obvio, si la competencia de... Miren, la definición. Es juez árbitro nombrado por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución del asunto litigioso. Si las partes le establecen un procedimiento, el juez árbitro debe seguir ese procedimiento. Loco, ¿no? Es una cosa bien particular. Ahora, no es que los abogados seamos extremadamente creativos en estos casos, ¿no? Me ha tocado un juicio arbitral, entonces uno ya más o menos dice, ¿qué procedimiento? Sumario, ya sumario, pero todas las notificaciones por correo electrónico, ya. Y el probatorio, como que 20 días, poco, démosle 30, ya, démosle 30. ¿Con apelación o sin apelación? Ya, con apelación. ¿Y carpeta física o carpeta virtual? ¿Me explico, no? Entonces uno como que va más o menos haciendo un símil de los procedimientos que ya existen, porque no nos pongo a poner creativos así. Está una cuestión extrañísima. ¿Con no. pijama o con terno? Claro, con pijama, terno, terno, pijama. Ah, tropical todavía. Pero esto es importante que lo tengamos presente para entender más o menos cómo se van imbricando, relacionando. Ahora, este es un tema que yo debo ser bien sincero, no entiendo, no conozco los antecedentes históricos. Aquí se grafican las materias, ojo con esto, que deben ser conocidas por jueces árbitros, aquellas que no pueden ser conocidas por jueces árbitros, y las que pueden ser conocidas por jueces árbitros. En el proyecto constitucional anterior, que fue rechazado, venía expresamente la eliminación de los jueces árbitros. Los jueces árbitros venían eliminados. Y sobre todo por estas materias que se llaman de arbitraje forzoso. El artículo 227 es un artículo que tiene hartos tipos de materias que deben ser conocidas por jueces árbitros, porque cualquiera de ustedes podría preguntarse algo. Ay, yo no me quiero enredar en mi vida profesional, entonces nunca voy a ver temas arbitrales. ¿Saben qué? Hay materias que forzosamente son materias de jueces árbitros, es decir, que no pueden ser materias de un juez ordinario. ¿Me explico, no? Que nunca van a ser conocidas por un juez de letras, por ejemplo. Y esos son los casos del artículo 227. Raúl, por favor. Está en el COT. Y ojo, son materias que son importantes, ¿eh? No son materias que uno dice, ah, esta no la voy a ver nunca, no. Hay muchas de esas materias que se ven. 227. Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes. 1. La liquidación de la sociedad, de una sociedad conyugal o de sociedad colectiva o en comandita civil y de las demás comunidades. Oiga, las comunidades, ¿ustedes conocen? ¿Saben lo que es? Las comunidades son un cuasi-contrato, ¿no? Es un cuasi-contrato, ¿no es cierto?, donde dos o más personas son dueños en común respecto de algo. Y eso se genera desde que usted y yo compramos de común acuerdo un auto, una bicicleta, eso es una comunidad, o cuando uno se casa en sociedad conyugal, ¿no? Donde todos los bienes que se adquieren a título oneroso durante la sociedad, salvo la mujer si tiene patrimonio reservado, ¿no es cierto?, entra a ser un bien común. Entonces, ¿toda la liquidación de las comunidades son materia de arbitraje? Forzoso. Yo empecé a sacar las cuentas, tengo como tres propiedades en comunidad, me estoy metiendo en un forro. No sé por qué lo hice, pero entonces, si no me pongo, si no lo agarro la buena, pues ¿qué otra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dijo liquidación? ¿No? ¿Liquidación? ¿La liquidación de la sociedad conyugal? Sí, con el término. Ah, el término. Claro, ponerle término. ¿Cuál otra? Ya, número 2, la partición de bienes. Uy, ¿qué es lo que es partir bienes? Tiene que ver también muchas veces liquidar la comunidad, ponerle término, pero después ¿qué es lo que hay que hacer con esos bienes? Hay que repartirlos y partirlo igual que una torta, ¿sí o no? Porque aquí hay un tema, y esto lo van a ver cuando ustedes estén en bienes. Cuando, por ejemplo, hay tres herederos respecto de un bien, ¿estamos de acuerdo de que cada uno de los herederos tiene un 33%? Bueno, 33,3, ¿sí o no? Pero uno tiene un porcentaje de los bienes, es una alicuota, es una cuota abstracta, ideal. Cuando uno tiene un 33%, no es que yo sea dueño de esa esquina del campo o de esas dos piezas de la casa, ¿me explico, no? Uno es dueño del 33% de... Todo. ¿Todo? Del universo. De lo que se llama la universalidad jurídica. Entonces, yo soy dueño del 33% de la manilla, 33% de la ventana, 33% de la baldosa. ¿Me explico, no? Es una cosa... Claro, porque la gente, en general, nosotros tendremos a ser muy concretos. Bueno, de hecho, tenemos que liberarnos de eso, si nosotros... Ustedes tienen claro que trabajan con abstracciones, ¿no? Porque si tú ves caminando el dominio psiquiatra al día siguiente, Felipe, estamos de acuerdo, ¿no? Uno maneja abstracciones y categorías jurídicas. ¿Qué le pasó? Fue un homicidio. Si el homicidio es una categoría jurídica, una persona que agarra una pistola con un balazo, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque para partir los bienes, bueno, cuando ese 33% tenemos que ya concretarlo, es decir, tiene que radicarse, ese es el término técnico, en algo, eso es la parte. ¿Y quién lo hace? ¿Los jueces? Y les digo algo, ¿la gente se muere? Sí. Porque la muerte es un plazo, no una condición. Por consiguiente, esto es lo más común que hay. Lo más común que hay. ¿Cuál otro? Número 3. La cuestión es a que diera lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los demás juicios sobre cuentas. Ojo. todas las sociedades, si hay problemas tanto entre los socios como con el administrador de la sociedad, esas materias son materias de arbitraje forzoso. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha constituido una SPA, una sociedad de responsabilidad limitada alguna. Eso siempre, ¿no es cierto? Si hay conflicto entre ellos, es materia de arbitraje. Número 4. Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. ¡Wow! Hay hartos casos. ¿Qué más? ¿Viene uno más o no? Estamos número 5, los demás que determinen las leyes. ¡Ah, ese bolsillo payaso! ¿Estamos de acuerdo con la figura? Ahora, yo algo les dije en el comienzo. No sé cuál es el origen histórico de que estas materias el legislador las haya establecido de arbitraje forzoso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿por qué no permitió que podría haber un juez ordinario, por ejemplo, un juez de letra de lo civil para hacer la partición? No sé las razones, pero se mantiene hasta el día de hoy esto. Ahora, no hay que engañarse con algo, aquí hay dos alcances que hay que hacer. Ojo, que sea de arbitraje forzoso no significa que obligatorio, indefectiblemente tenga que ser materia de juez árbitro. Si las partes se ponen de acuerdo, lo pueden solucionar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que le está diciendo es que si las partes no se ponen de acuerdo, debe ser un juez árbitro y no otro. Pero la norma dice que si las partes son mayores de edad, tienen la libre disposición de sus bienes, es decir, tienen capacidad de ejercicio, ¿no es cierto?, y concurren al acto, ellos pueden solucionarlo ellos mismos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí los tres hermanos, indefectible, imperativamente, van a terminar en un juicio arbitral. No, si ellos se ponen de acuerdo y se reparten los bienes, listo, ¿sí o no? Eso es lo que dice la norma. Pero si no se pueden poner de acuerdo, no quieren ponerse de acuerdo, eso sí, en materia de juez. ¿Se entiende la figura? Y ahí viene, y hay que hacer el link al tiro. ¿Quién le paga a los jueces de árbitro? Ah, entonces además a los tres brutos le va a salir caro. Porque el juez de árbitro, ¿qué le van a tener que pagar? Ellos. Y el juez de árbitro, cuando da el trámite, van a crear lo que se llama una hijuela pagadora. No se asusten cuando escuchen. Hijuela es como el concepto antes de decir de porción, pedazo, ¿no es cierto? Va a decir, ya, ok, no hay problema, yo reparto, pero como yo, a mí no me paga el Estado. Porque usted puede ser juez árbitro, arbitrador amigable con poder, y yo puedo ser juez árbitro de derecho, yo me voy a asegurar, ¿o no? Entonces, ok, pero estos son mis honorarios, esto es lo que me corresponde, ¿no es cierto? Yo me llevo toda esta parte. Pues la gente es terca. ¿Se han dado cuenta que en estos cosos siempre hay un terco y un pillo? Voy a decir que no solo por no darle la vuelta. ¡Claro! ¿Por qué lo digo? Porque no es la gente, bueno, esto es irracional, pero las personas no son racionales en las relaciones personales muchas veces. Los abogados tenemos que poner las cuotas de racionalidad. Muchas veces a ustedes los van a contratar para asesorar a los hermanos, ¿me explico, no? Entonces uno cuando está en esta situación, yo lo primero que digo, siempre lo digo, por favor que cada uno de los hermanos vaya con su propio abogado, ¿estamos? Primer tema. ¿Y por qué? Porque van a confiar en él. Y en segundo lugar, uno con los abogados, porque todos lo sabemos, ¿qué es lo que decimos? Arreglémoslo a la buena. A la buena. ¿Por qué? Porque si no sabemos que va a salir más caro y mucho más largo, por consiguiente no es conveniente. Pero a la gente igual le gusta y parte a los juicios arbitrarios. Bueno, si eso le vamos a hacer, contra la terquedad de la naturaleza humana no hay nada mucho que hacer. ¿Se entiende? El artículo sigue, ¿no? ¿Me da la impresión? ¿No? Sí, claro. Ya, entonces aquí vamos a ir desarrollando un par de ideas más. Ya le dije la primera. Pueden, sin embargo, los interesados resolver por sí mismos estos negocios. Si todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 802 del Código de Procedimiento Civil. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está este hecho, por favor. Así que no piensen en el arbitraje forzoso. ¡Ay, siempre juega árbitro! No, no, no, no. Juega árbitro en el caso y la parte no lo solucione, ellos. Y ahora viene una introducción que no es tan moderna la norma, pero es interesante. Los interesados, de común acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce del procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad de matrimonio o el divorcio, que liquide la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubo entre los cónyuges. Ojo, cuando tenemos una comunidad de bienes que tiene su origen, por ejemplo, la sociedad conyugal, es decir, con ocasión del matrimonio, o la participación de los gananciales, y uno en el tribunal de familia o el juez de familia declara el divorcio, la nulidad, no sé, todas algunas de las figuras que están ahí, ojo, porque esa norma es súper práctica, nos permite pedirle al mismo juez de familia que él también no solamente declare el divorcio, sino que además liquide la sociedad conyugal. Entonces nos evitamos saltar al juez árbitro. A todo esto, justo cuando venía entrando, venía saliendo un juez de familia que hace clase acá. No sé si lo ubican ustedes. Juez de familia, ¿no? Juez de familia, uno de los pocos jueces de familia, que son mujeres, pero el juez de familia de Arcahuán, justo ahí en la puerta nos encontramos, estuvimos conversando. Entonces ese mismo juez de familia, Dios no lo quiera, pero si me declara el divorcio, en todo caso no estoy casado en sociedad conyugal, pero para que se entienda el ejercicio, ¿no es cierto? Y yo le podría pedir declarar el divorcio y además liquide la sociedad conyugal. ¿Le gusta? No. Pero la norma está. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ahí está. Arbitraje forzoso, con los dos alcances que les dije. Arbitraje prohibido, estos son materias que nunca pueden ser materias o conocidos por jueces. Y son como bien obvios. Por favor, el 229 y el 230. Ojo, nunca. 229. No podrán ser sometidas a la resolución de árbitros las cuestiones que versen sobre alimentos o sobre el derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer. 230. Tampoco podrán someterse a la decisión de árbitro las causas criminales, las de policía local, las que se susciten entre un representante legal y su representado, y aquellas en que debe ser oído el fiscal judicial. ¿Se dan cuenta? En esa materia no puede ser materia causas criminales. Si usted me mata, ¿no es cierto? Esto lo vamos a llevar a jugar. Pero ya, no es cierto, tirado las mechas. Y entre lo forzoso y entre lo prohibido está el amplio mundo del medio. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Que me surge una duda porque dice la separación. El derecho a pedir separación. Del marido y la. La separación de bienes. Separación de bienes entre marido y mujer no es lo mismo que la disolución de la sociedad. No, la separación de bienes es cambio de régimen matrimonial. Ah, pero sigue estando casado. Ya. O sea, ¿se puede hacer eso? Pero claro. Sí. Pero cuando se puede volver a asociar. Esa. ¿Le ha tocado, Felipe? Claro, uno puede estar, por ejemplo, casado en sociedad conyugal. Lo más común es que la gente casada en sociedad conyugal en algún momento pasa, por ejemplo, a separación de bienes. Eso se puede hacer de común acuerdo o se puede hacer judicialmente. No, lo voy a hacer. A la mujer. Y no se enojen con esto. A la mujer le conviene la sociedad conyugal. El 50%. No, porque todos los bienes que adquiere el marido a título oneroso pasan a ser de la sociedad conyugal y la mujer tiene un porcentaje. Pero si la mujer casada en conyugal tiene una profesión o oficio, lo que ella adquiera producto de esa profesión o oficio es solo de ella. Patrimonio reservado. 150. Patrimonio reservado 150. ¿Me explico, no? Entonces, sí. Lo que yo gano es por los dos, pero lo que tú ganas para mí. Es para ti. Dejémoslo hasta ahí porque no nos para de mandar. Oiga, y el voluntario. Voluntario, por favor, aquí imprima la autonomía de la voluntad. Y ojo, no es raro, ¿eh? Muchas veces hay ciertos contratos. Por ejemplo, cuando uno celebra contratos con la Compañía General de Electricidad, si uno fuera un contratista, la CGE, ¿no es cierto? O le vendiera insumos. No es raro que la CGE, cuando empieza a negociar los contratos, viene con cláusula arbitral. ¿Ah? Viene, ¿no es cierto?, con esto que no se va a ir a la justicia ordinaria, sino que se va a esto. Entonces. El voluntario depende de la autonomía de la voluntad y el poder negociador que ellos tienen entre los distintos supuestos. Ahora, una cosa, lo que acabamos de ver ahora, perdón, antes, son las materias que la ley dice que deben ser, que no pueden ser, y al medio. ¿Se entiende, no es cierto? Esto que yo estoy hablando aquí, por favor, me refiero ahora a quien nombra al juez árbitro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digo esto, ¿no es cierto?, específicamente, ¿quién es el que nombra al juez árbitro? ¿Y cuál era la definición de jueces árbitros? Del 222. Son jueces árbitros nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para resolver un asunto litigioso. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué les comento esto? Porque lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es cuando las partes nombran al juez árbitro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las partes nombran al juez árbitro. Las partes tienen dos formas de nombrar al juez árbitro. Son estas dos modalidades que están aquí. Cláusula compromisoria y contrato de compromiso. Cláusula compromisoria y contrato de compromiso. Ambos son contratos. ¿Tienen diferencias? Sí. La cláusula, el contrato de compromiso es solemne, esta es consensual, ¿cierto? Pero esta es la diferencia fundamental. En el contrato de compromiso se nombra el juez árbitro con nombre y apellido. Ese va a ser el juez árbitro. Felipe, Alfonso, Muñoz, le va a ser Genaro, Alberto, Murillo, Sánchez. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, en el contrato de compromiso se designa con toda precisión quién va a ser el juez árbitro. En la cláusula compromisoria, ojo, nos comprometemos a que el asunto va a ser resuelto por un juez árbitro, pero el juez árbitro lo vamos a nombrar en un futuro, es decir, más adelante. Cuando surja el conflicto, cuando tengamos el problema, ahí nos vamos a sentar a conversar de quién va a ser el juez árbitro. Esa es como la diferencia nuclear, aparte de que uno es solemne y otro es consensual. Sí. Me acabo de haberlo visto en algunos contratos. Exacto. Sí, que aparece la cláusula compromisoria. De ahí a ver si voy a buscar si tengo uno. Lo voy a sacar con un pendrive que no sé si tengo toda la información ahí, pero yo les dije, cuando uno constituye una sociedad, recuerden que el problema entre los socios o entre algún socio y el administrador son materias de arbitraje fuera. Entonces siempre al final de una sociedad, en las cláusulas finales, vayan a mirarlas. No debe ser la última, pero puede ser la penúltima, no sé, pero generalmente al final debe venir esto. Entonces, esto es una reacción, por ejemplo, estándar. En caso de cualquier diferencia o dificultad entre los socios con motivo de la aplicación, interpretación o ejecución del presente contrato, el conflicto será resuelto por un juez árbitro de derecho, ¿estamos de acuerdo? El cual nombraremos en el futuro. En ese caso es una cláusula compromisoria. Pero si es lo mismo, hubiéramos puesto, ¿no es cierto?, que la persona que lo va a resolver es Cristian Andrés Fuica Rivera, abogado, ese es un contrato de compromiso. ¿Se entiende la diferencia, no? Ese es como el gran núcleo, la gran diferencia entre uno y otro. ¿La solemnidad, por eso? Bueno, la segunda es la solemnidad, porque, ojo con eso, el contrato de compromiso es un contrato solemne. Y la solemnidad se debe contar por escrito. Uno a veces piensa que debe ser por escritura pública, la ley no lo exige. Ahora sí que por escritura pública mejor. Pero el requisito es que debe contar por escrito. ¿Y cuáles son? Perdón. ¿Estamos de acuerdo entonces en la diferencia nuclear entre la cláusula compromisoria y el contrato de compromiso? ¿Y si muere el que está establecido? Hay que nombrar otro. Sí, hay que nombrar otro, sí. No es para tanto la cosa. Veamos el contrato de compromiso. El contrato de compromiso es solemne porque debe contar por escrito, pero además, ojo con esto, debe tener ciertas menciones. Y debe tener ciertas menciones, por favor, que son esenciales. Y menciones que no son esenciales, como cae cajón, son esenciales las de allá, estas no son esenciales. 234 y 235, ¿te puedo molestar, Raúl? Por favor, sí. No lo voy a hacer leer, no se preocupe todavía. ¿A mí, profesor? No, le está diciendo Raúl. Veamos, vamos a ver el contrato de compromiso en 234. 234, el nombramiento de árbitro deberá hacerse por escrito. Y el instrumento en que se haga el nombramiento de árbitro deberán expresarse. Número uno, nombre y apellido de las partes litigantes. ¡Obvio! ¿Ya? Número dos, el nombre y apellido del árbitro nombrado. ¿Ya? Número tres, el asunto sometido al juicio arbitral. Por favor, estas tres menciones que acaba de leer Raúl son menciones debe tenerlas. Estas son las partes, este es el juez árbitro y este es el conflicto que va a resolver eventualmente. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Número 4. Las facultades que se confieren al árbitro y el lugar y tiempo que deba desempeñar sus funciones. Faltando la expresión de cualquiera de los puntos indicados en el 1, 2 y 3, no valdrá el nombramiento. Ojo, ¿estamos de acuerdo que los tres primeros son esenciales? Sí. Los segundos no son esenciales. Las facultades que se le entregan al juez árbitro, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Sabes qué me está diciendo? ¿Qué tipo de juez árbitro? De derecho. Árbitro-arbitrador o mixto. Y si nada decimos las partes como no es esencial, ¿cuál va a ser? Si no decimos el lugar donde desempeñar las funciones, ¿dónde va a ser la pega? Es decir, si el juicio arbitral o las partes están en concepción, ¿podría el juez árbitro estar en Arica? Y por último, ¿cuál es el tiempo que va a desempeñar sus funciones el juez árbitro? ¿Cuánto va a durar? Si es que no se acuerda otra cosa. Como les dije, estas son funciones no esenciales. Y como son no esenciales, si las partes no decimos nada, ¿qué la suple? La ley. Entonces va a leer el artículo que viene a continuación, mi amigo, el 235. El 235 nos dice, nosotros, si las partes nada dicen, esto va a ser. 235. Si las partes no expresaren con qué calidad es nombrado el árbitro, se entenderá que que lo es con la de árbitro de derecho. Ya, ¿estamos de acuerdo? Si nos quedamos callados, árbitro de derecho. Segundo. Si faltare la expresión del lugar en que deba seguirse el juicio, se entenderá que lo es aquel en que se ha celebrado el compromiso. Disculpa, ¿y qué es lo que era el compromiso? ¿Un contrato? Entonces, el lugar donde se celebró él, entonces el contrato lo celebramos en Talcahuano, ¿dónde debe funcionar el juez árbitro? ¿Y si lo hicimos en Santiago? Sí, sí, me explico, ¿no? Si faltare la designación del tiempo, se entenderá que el árbitro debe evacuar su encargo en el término de 2 años contado desde su aceptación. Ojo, el juez árbitro dura en su función en lo que las partes le señalen, pero que no puede exceder de 2 años. Ese es su periodo máximo. ¿Contado desde cuándo? ¿De cuándo? No desde que lo nombran, desde que él acepta. Porque el juez árbitro no está obligado a aceptar, ¿sí o no? Si no, nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, entonces el juez árbitro solamente cuando acepta y jura, empieza a correr. ¿Es el compromiso, profesor, no? El que sale o nadie. Sí, claro. Sí, me estoy refiriendo al compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es que el juez árbitro empieza a correr desde el momento que firmamos la escritura, no. El juez árbitro desde el momento que se le notifica, él acepta el cargo y tiene que jurar, ¿no? Y que lo va a desempeñar fielmente en el menor tiempo posible. Y ahí empieza a correr. 2 años no es nada. 2 años no es nada. El problema es qué pasa si el juez árbitro no alcanza a terminar dentro de los 2 años. Y eso es súper común. Hay que nombrar un nuevo juez, árbitro y partimos de nuevo. ¿No puede ser el mismo? Podría ser el mismo, pero el problema es que el procedimiento tiene que comenzar de nuevo. No lo puede renovar. Ah, uno de repente trata de hacer algunas cosas medio locas ahí, pero no se puede. Hay ciertas excepciones de los plazos, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Se entiende el ejercicio? Y así es como las partes nombran al juez árbitro. ¿Estamos? Materias de arbitraje donde las partes están nombrando al juez árbitro. Pero así... Perdón, ahí es que me tengo un error ahí de compaginación. Entonces, primero lo nombran las partes. Si no lo nombran las partes, ¿qué lo nombra? La justicia. El juez. Entonces aquí viene algo interesante, ¿eh? Si es una materia que debe ser conocida por jueces árbitros, miren esto. Y las partes no se ponen de acuerdo en quién es el juez árbitro, el interesado tiene que hacer una petición al juzgado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el juzgado, el juzgado de letras. Hay que ir al juzgado de letras. Y el juzgado de letras inicia un procedimiento que no es el juicio en sí, sino que es un procedimiento para nombrar al juez árbitro. Porque las partes no lo pudieron hacer de común acuerdo. Entonces, ahora soy yo, el juez árbitro, el que lo va a hacer. ¿Cuál es el procedimiento? Este es un artículo que yo les recomiendo que lo manejen desde ya. El 414. Ojo, el 414 es un procedimiento que en estricto rigor está regulado en el CPC para el nombramiento de peritos. Pero se utiliza para un montón de cuestiones. Y dentro de esas cuestiones, el mismo artículo que es para nombrar a jueces, árbitros. Vamos con el 414. Así, ah, tengo que hacerlo despertar aquí, mi amigo. Vamos. Ah, antes de que leamos el 414, ¿estamos de acuerdo de que el interesado tiene que presentar un escrito al tribunal pidiendo que se nombre un juez árbitro? Ese escrito, el interesado, ¿dónde lo presenta? A través de la página del Poder Judicial con clave única. Ahora, reglas de competencia absoluta. Materia, ¿qué tribunal? Juzgado de letras. ¿Juzgado de letras? Ya, juzgado de letras. Regla de competencia absoluta, materia, ¿no es cierto? Regla de competencia galería, ¿cuál de todos los juzgados de letras? ¿Pero ahí lo tira de manera automática el no, sistema? Pues, no tiene que... ¿Regla de competencia absoluta y relativa? ¿Puede ser el domicilio del demandado? Podría ser el domicilio del demandado. Pero ahí hay que distinguir, hay que tener harto cuidado. Porque en el caso de partición de bienes hay reglas especiales en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ah? Entonces hay que distinguir por las reglas especiales que están en el 153 y siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de cuál de esos juzgados de letras? El tribunal va a recibir la petición, el tribunal competente aplicando la regla de competencia absoluta y relativa. ¿Estamos de acuerdo? Va a llegar y ahí el tribunal tiene que darle curso, ¿no es cierto?, al procedimiento establecido en el 414. Vamos. Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a audiencia. Cuando diga perito, usted lo va a reemplazar inmediatamente por juez. Árbitro. Entonces vamos, comencemos de nuevo. Para proceder al nombramiento de juez árbitro, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con solo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes o en su defecto por el tribunal. El número de jueces árbitros que deban nombrarse, la calidad, actitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento al tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que haya sido propuesta por cada parte. Entonces, miren esto. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez recibe la petición y lo tiene que citar a una audiencia. En esa audiencia tiene por objeto lo que señala ahí, porque todo esto puede ser un juez árbitro, pueden ser más. ¿Estamos de acuerdo? Primer tema. ¿Qué tipo de juez árbitro debe ser? Y las materias sobre las cuales va a recaer el arbitraje. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objeto de esa audiencia. Es decir, uno o dos, ojalá nos pongamos de acuerdo en el nombre, de derecho, mixto, o árbitro, arbitrador, amigable, componedor, y qué materia va a haber. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa audiencia, ojo, si las partes se ponen de acuerdo en esa audiencia, va a ser el que las partes se pusieron de acuerdo. ¿Me explico, no? Pero si las partes no se ponen de acuerdo, ¿quién va a nombrar al juez árbitro? El tribunal. Y a todo esto un detalle práctico. Junto a esta audiencia, cada parte tiene que presentar un listado de cuáles son sus candidatos para juez árbitro. Entonces el juez va a recibir, en este caso, tres listados. ¿Estamos de acuerdo? Y de esos tres listados hay una maña. No puede elegir a ninguno de los dos primeros de cada listado. Es decir, uno de los candidatos fuertes que uno tiene, nunca lo tiene que poner uno o dos. ¿Me explico, no? Tienen que ir tres o cuatro. Porque se eliminan inmediatamente los primeros. Y ahí el juez tiene que elegir. Un detalle práctico, porque no está en la norma del 414. Hace ya unos años a la fecha, yo me atrevería a decir que 5 años, o 6, memoria falla de repente, las cortes de apelaciones tienen listados de quienes pueden ser jueces árbitros. ¿Me explico, no? Entonces no es que usted pueda nombrar como juez árbitro a un abogado que es amigo suyo, ¿no es cierto?, que trabaja en Cauquenes, por decirlo. No, tiene que postular a algunos que están en el listado de aquellos que están autorizados para ser jueces árbitros. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí uno tiene que sacar los candidatos. Y eso lo hacen las cortes de apelaciones. Todos los años las cortes de apelaciones, ¿no? Ya, estos son nuestros candidatos a jueces árbitros. Estos son nuestros candidatos a jueces árbitros. Entonces uno va postulando a algunos. Es decir, hay que elegir a algunos de esos que están en la lista. Perdón. Que están en esa lista y además en la lista que se presentó por las partes. ¿Se entiende la figura? Profesor, a ver si entendí bien. Por ejemplo, ya voy con otra parte. ¿Sí? Presentamos en el juzgado la lista de juez árbitro. No, cada parte presenta sus candidatos, su lista. Su candidato. Sí. Esa parte yo presento la mía. Sí. Y el juez lo que va a hacer entre los candidatos de la parte y de mi parte va a elegir. Va a elegir uno, ojo. No puede ser ninguno de los dos primeros de cada lista, ¿estamos? Ya. Y los que va a elegir son los que tienen que estar en el listado, que son autorizados por la corte de. A ver, si un Juanito Pérez no está en el listado, no puede. Los que van en la lista son los que están en el. Tiene que ser alguno de los que están allá. ¿En qué caso podría ser más de un juez? Las partes pueden elegir que sea más de un juez árbitro. Es un lío de padre y señor mío. Yo no lo recomiendo, nunca. Porque los jueces árbitros, bueno, ahí viene también la facultad, muchas veces que las partes pueden crear procedimientos, pero la ley dice que los jueces árbitros, cuando son dos, deben actuar y dictar las resoluciones de común acuerdo. Y realizar las actuaciones de sustanciación del procedimiento como un acuerdo. Y eso es complejo. Eso es complejo porque son personas, generalmente los jueces árbitros son abogados de ejercicio libre que llevan juicios arbitrales, no sé, me explico. Entonces poniendo de acuerdo, ya, hoy día vamos a hacer inspección personal, yo no puedo la otra semana porque estoy de vacaciones, no es que yo no puedo en dos semanas más porque justo ese día tengo no sé qué cosa. Entonces yo nunca recomiendo que sean más de un juez árbitro, ¿no? Ojo, pero pueden ser más actualmente. ¿Se entiende el ejercicio? Profesor, disculpe que le haya tanta pregunta, pero es que se supone que la lista de la otra parte que ellos eligen van a elegir la lista de los jueces árbitros que ellos consideren que podría ser para ambos de ellos, yo considero, pero después el tribunal al momento de elegir, en esa parte, ¿cómo lo va a elegir ellos para que sea imparcial este juez árbitro? Bueno, los jueces por definición tienen que ser imparciales. En la facultad del juez de elegir alguno de los que están en la lista. Ah, puede ser cualquiera de las listas. Puede elegir cualquiera de los tres, pero vuelvo a lo anterior. No, no los, ninguno de los dos primeros y además tienen que estar en la lista. Lista de la corte de apelaciones. Entonces eligiendo a don Raúl. No era, perdón, don Raúl. No era mi candidato, era su candidato. Bueno, ya, pero así es la vida, ¿no? ¿Se entiende? Tal vez por eso es conveniente elegir dos, o en este caso son tres jueces árbitros. sería una locura, ¿sí o no? Que se pongan de acuerdo, esa cuestión no avanzaría nunca, eso no va a alcanzar en los 2 años, se lo doy, pero firmado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos nombran las partes, perdón, nos nombran las partes, el juez, y este es un caso excepcional, ¿eh? Los puede nombrar el testador. Los testadores, en el mismo testamento, pueden nombrar a un juez árbitro. Y no es raro que lo hagan. Entonces, en el testamento él mismo dice, en caso de haber conflicto entre los herederos y los legatarios, o entre todos estos, el juez árbitro va a ser tal persona. Y eso está específicamente en el testamento. Entonces, deja todo cerrado el causante, el de cuyos. ¿Se entiende? ¿Quiénes pueden ser árbitros? Echemos una mirada así muy retrospectiva. Árbitros, arbitradores o amigables componedores. ¿Cómo fallan? Árbitros, arbitradores, amigables componedores. ¿Cómo fallan? De acuerdo a su prudencia de guía, ¿sí o no? ¿Y el procedimiento quién se lo va a dar? Por consiguiente, ¿es imperativo que sean letrados? No. Artículo 225 del COD. Puede ser nombrado árbitro toda persona mayor de edad, con tal de que tenga la libre disposición de sus bienes y sepa leer y escribir. Por favor, pregunta. ¿Todos ustedes pueden ser nombrados como árbitros, arbitradores, amigables y componedores? Sí. ¿Mayor de edad? ¿Libre disposición de sus bienes? Bueno, voy a preguntar por saber leer y escribir, pero ¿estamos de acuerdo o no? Pero, ¿los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión pueden ser árbitros aunque sean menores de edad? Un prodigio. No, es que esto es del año, puede ser el Código Orgánico del Tribunal en el año 46, cuando la mayoría de edad era los 25. Entonces, por eso se explica, porque si no, como usted dice, tendría que ser un prodigio. Es decir, entró a estudiar Derecho, no sé, ¿a qué edad? 14, una cuenta era así, y aprobó el grado y todo, increíble, hizo la práctica, maravilla. ¿Estamos de acuerdo? Y los abogados, obviamente, de árbitro de derecho solo puede ser un abogado. ¿Quiénes no pueden ser árbitros? Estos son los requisitos para que sean. ¿Quiénes no pueden ser? No pueden ser los que actúan como partes en el litigio. Me dicen, la cuestión es ñoña, obvio. Si soy el demandante o el demandado, o el mandatario judicial, el demandante o el demandado, no puedo ser además el juez árbitro porque pierdo la imparcialidad. No pueden ser los jueces ordinarios. Obvio. Tampoco pueden ser los ministros, me refiero a los jueces de los tribunales superiores, ministro de corte de apelaciones, ¿no es cierto? Ministro de corte suprema. No pueden ser los fiscales, ojo, estos fiscales no se habla de los fiscales del Ministerio Público, está hablando de los fiscales judiciales, ni tampoco los notarios. No se asusten, eso sí, ¿eh? Por ejemplo, ¿conocen la notaría de don Ramón García? En Rengo 444. Uno de repente va a la notaría y ahí tiene una salita, entonces, ay, quiero pasar a la salita a firmar una escritura o revisar una escritura. No, es que hay un juicio particional. ¿Un juicio particional? ¿Un juicio de juez? Árbitro. Entonces uno dice inmediatamente, si no está atento, dice, pero a ver, esto es raro porque los notarios no pueden ser jueces árbitros y por consiguiente, ¿qué están haciendo aquí? ¿Ah? Bueno, los notarios en primer lugar arriendan sus dependencias. Y lo segundo es que ellos sí, a veces los notarios, al igual que los secretarios de los tribunales, pueden ser ministros de fe. No jueces árbitros, sino que los ministros de fe de los jueces. ¿Ah? Por si acaso... ¿Qué fiscales eran estos? Los fiscales judiciales. Los fiscales judiciales tienen rango de ministro, están en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, y intervienen en ciertas materias. Por si acaso, la Corte de Apelaciones de Concepción, por ejemplo, tiene, aparte de los 19 ministros, tiene 3 fiscales judiciales, ¿eh? Que desempeñan ahí función. ¿Se entiende más o menos? ¿Descansamos un rato a tomar un café? ¿Y seguimos? Ya. Tómense un café. 15 minutitos porque ahora vamos a entrar al tema procedimental más duro. Más adelante lo vamos a ver, sí. Particional, pero esa es la palabra. Sí, un juicio particional o un juicio particional de género. No. pero ¿qué es lo que mejor la condena? Y ese que la edad y ese que un galletón de profesor, ¿no queda cerrado? Yo me quedé aquí un rato, tengo que ver una cosita. ¿Un rato, pero después de que se da? Tranquilo, vayan con... Vayan con... Tienen como... No, el 254, no pasa nada, sí. Esa de la sala, esa es la sala y la sala. ¿Cómo tenemos ahí? La 1, ¿no? La 1. ¿Parece que era? Sí, que después lo vio Nelson. Ah, ya, Nelson. Este, lo que pasa es que este andaba con el código con apéndice y en apéndice estaba. No, yo ese, yo me enojé, pero ya va a comprar el otro. No sé, que se lo empeñe para comprarlo, si no, no lo recogía. Y el otro y parece que bien alto, dice que sabía que iban a nombrar, está en un litigio, yeah. Y nombraron una persona que resolviera, que era abogado. A ver, ¿qué sucede aquí? No, ahí me pillaste con cuál letra.